¡Atención! Porque las ofertas flash de Chango Más se pasan volando. Hasta el lunes 24, aprovecha. Chocolinas por 250 gramos a 1.079 pesos. Pollo entero fresco por kilo a 1.999 pesos. TV LED Philips 32 pulgadas en 10 cuotas sin interés de 29.999 pesos. Encontrá muchas más ofertas en Chango Más y Más Online. Sabemos de ofertas. Promoción válida en todos los Chango Más y Más Online hasta el 16 de marzo del 2025. Para más promos o restricciones, visita www.masonline.com.ar. Dorinca SRL.